Capital Radio. La donación realmente los ayuda a ese cambio de vida, que puedan volver a vivir. Es como nacer de nuevo. En Colombia, cerca de 2.800 personas necesitan un órgano o un tejido para salvar su vida. Cuéntale a tu familia para que respalde tu decisión de ser donante. Numeral, mi familia dice sí. 1:57. Señor Don Martín de Francisco, especialista en almuerzos extravagantes. Buenas tardes. Buenas y santas, ¿cómo están todos? Bien, señor. Aquí arrancando la semana, pero bien, con entusiasmo. Ya, segunda semana de febrero, Martín. Claro, segunda semana, y teniendo esa fe mesiánica en que tiempos mejores vendrán. Así es. Sí, eso ya sí. Casi se acerca la fecha de la vacuna. Sí, es gran expectativa, ¿no? Oye, estamos, pero optimistas. El único país que no tiene en Sudamérica. Sí. Por eso hay que sacar pecho. Porque fíjese usted lo valientes que somos, Martín. Esto es una cosa también de valor. No nos valoren el asunto. Aunque muchos pueden tener los ojos cárdenos de la furia, con razón, porque no hayan llegado antes. Ah, no, pues, cárdenos. Doctor Peláez, ¿cómo están sus ojos? ¿Cárdenos? Cárdenos. Me estaba. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Juan Pablo, señor. Una pregunta, hombre. A ver. ¿Qué hace uno con un gato cuando lo muerde? El gato de confianza. ¿Qué hace? No, pues con cariño uno le dice, suéltame, gato. No, es que tengo que hay que contarle a los oyentes esta historia, ¿qué pasó? Martín. ¿Cómo estábamos así? Invitados por Álvaro García para hacer un conversatorio sobre periodismo. Y le tocó la palabra al señor Calvás. Bueno, el hombre iba bien y tal. Cuando de pronto dice, uy, este gato, el gato empieza a morderlo en el antebrazo y ese hombre. Y yo dije, ¿qué haría con ese gato? ¿Abre la ventana o qué? No, pero Osaka además. ¿Apareció? ¿Entró en escena? Sí, que por cierto, aprovechemos más bien, doctor Peláez, y les contamos a los oyentes que mañana, Día del Periodista, se va a transmitir ese especial de Álvaro García en señal institucional. Ahí verán usted el atrevido gato. Que tiene la gata. Sí, pero yo tengo una hipótesis, Osaka. Martín. ¿Cómo se llama? Motazo. Se llama Motas Josefina. O se llamaba después de la interrupción. Pero no, mentiras. Yo tengo una hipótesis y es que la voz de alguno de los intervinientes en el programa perturbó al gato y entonces actuó de esa manera. Por supuesto, no fue la mía, doctor Peláez. Perfecto. No sé mi voz. Pero qué gato. Señores, han llegado Hernán Peláez, Martín de Francisco, con una paqueta, un camionado de fútbol y algo más. Aquí comienza Peláez y de Francisco en la W. Una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co. Hey, una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir. De cara al cielo sobre este suelo en el que yo nací. No quiero que me lloren cuando me vaya a la eternidad. Quiero que me recuerden como a la misma felicidad. Pues yo estaré en el aire entre las piedras. Muy, muy buenas tardes a los oyentes de la W. El invitado es Roberto Sánchez, Sandro de América, un hombre que impulsó, Martín, el rock en español, en Argentina, transitó por el pop, por el rock como tal, hizo baladas, vendió muchísimas copias de sus trabajos y murió relativamente joven, 64 años, Sandro de América. Cara de gitano tenía. No quiero que me lloren cuando me vaya a la eternidad. Quiero que me recuerden como a la misma felicidad. Pues yo estaré. Muy bien, Martín. Sandro de América. ¿Lo qué gran estilo, vez? ¿No? Sí, ¿ah? Claro. Gran estilo. Sí, señor. Pues único, insular también, porque tenía esa voz tembleque, ¿no? Sí. Que lo hacía muy especial. vibrato, para ponerle... Sí, un... sí pero... Sí, sí, sí. Pero era como una voz trémula. Sí, pero, Sandro pero... de América. Vivía en el barrio de Banfield, en el pueblo de Banfield, hincha de no Banfield. No fregues, sí, hincha de Banfield, y rival de Lanús. Exactamente, del sur. Muy bien. El sur de Buenos Aires, sí. Bueno, Martín, pues según saludamos, veo por acá, pues en... Sí, saludamos oyentes en Arauca, en Armenia, en Barranquilla, y a todos los 200.000 que se tuvieron la molestia de mirar un Twitter donde hacíamos alusión a personajes millonarios. Bueno, Martín, usted es ocupado. Bueno. Bueno, mira. No, ah, el numeral, hombre, por favor. Ay, pero por supuesto, hombre, por Dios. Va, numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. Bueno, hay varias respuestas. Pero un oyente me dice, lo mejor... porque la pregunta es, ¿qué fue lo mejor de la fecha? Yo pensé, pues, en Colombia, ¿no? El señor me dice, miren, lo mejor fue el partido donde el Manchester City vapuleó al Liverpool y le empujó 4-1. Bueno, buen partido. Partidazo, pero, me encantó. De eso vamos a hablar, Martín, ahora más adelante, porque el arquero titular de Brasil, Alisson, se hizo 2 goles... De manera que si el del Pereira, el muchacho del Pereira, si hizo un gol, eso es nada comparado con el otro que tiene, pues, todas las charreteras de arquero. Claro, ¿no? Las charreteras bruñidas, relucientes de logros y de buenas actuaciones, pero acá se equivocó regalando prácticamente el partido con 2 exabruptos, ¿no? Creando ese rollo. Y el primer gol, él da rebote y tome, ahí lo arregla. Cierto. Y luego el golazo de Foden, que va a ser de los mejores jugadores del mundo. Es alemán, ¿no? No, Foden es inglés, es de la selección ya, sí, va a ser una gran figura, ya lo es, pero ese jugador es tremendo, es diferente, es un zurdo. Pero no es de la selección de mayores todavía, ¿o sí? No, sí ha sido, y es campeón del mundo juvenil también. Qué golazo marcó ese tipo. Foden. Sí, bueno, con Calvert-Lewin fueron las grandes figuras de Inglaterra en esos juveniles que lograron campeonato del mundo. Bueno, ese Calvert-Lewin lleva 13 goles con el Everton, ¿no? Bueno, sí. Pero Martín, más adelante hablaremos del tema este de los arqueros porque es muy interesante partiendo de los errores que se vieron. Pero bueno, vamos con los correos. Giovanni Castilblanco, ¿me podrían contar la historia de Monaguillo, la mascota de Santa Fe? ¿Era un león de verdad? Sí, señor, era un león de verdad. Martín, complementemos. Sí, era. Pues ellos estaban buscando como un símbolo. Sí. Ese símbolo, pues, como que dijeron, mejor un león, y fueron a conseguirlo, según entiendo, al zoológico de Pereira, ¿no? Que había nueva cría, y lo tuvieron, y pues el león creció. Sí. Y luego, pues, tuvieron que darle manejo a esa situación, porque, pues, era un problema, pues, pero sí lo tuvieron. Monaguillo Hernán, según entiendo, también le decían a los jugadores de divisiones menores, claro, ¿o no? En la década del 50, comandados por el gringo Peñaranda, había un equipo que se llamaba Monaguillos, que era... Claro. De la dependencia de Santa Fe. Con el tiempo desapareció Monaguillos, pero apareció el Monaguillo, que fue una mascota, como dice Martín, traída, creció, vivía en una jaula especial en la 39, como con 17, por ahí, en pleno, empezando Teusaquillo. Y el único jugador, yo no sé cómo hacía, el Guajiro, Rafael Pacheco, era el que entraba con él y estaba en las fotos y tal, el Monaguillo. Después, creo que terminó en el zoológico de... aquí en Cundinamarca, en Santa Fe, no, en Santander. Bueno, pero sí, fue de verdad. David Felipe Mondragón. Óigame, ¿saben, si es que lo hay, el origen de la banda roja que cruza la camisa blanca de River Plate? Mira, Hernán, que hay 2 versiones ahí. Bueno. No sé si será así, es como la mitología, pero de lo que es la historia de River, dice una que había una camisa colgada que era blanca, toda blanca, y la persona que organizaba los uniformes, pues dejó una cinta digamos por casualidad, una cinta roja. Yeah. Y de ahí se inspiraron. Y la otra, dicen que es porque es inspirada en el signo de la cruz de San Jorge, una, que es una cruz roja sobre un fondo blanco, y esa cruz es el emblema de Génova, o sea, mucha inmigración genovesa en Buenos Aires, Hernán, en Argentina, ¿no? Claro, por eso, Martín, a los de Boca, en el puerto, les pusieron, o lo llaman, los Eneises, que tiene que ver con el origen genovés de los marinos que llegaban, los marineros. Eneise es en dialecto genovés. Ah, yo. Y es que Génova se conoce como Sena o como Xena. Sí. Entonces el gentilicio, Eneise es el gentilicio. Ah, ya. Sí, señor. Entonces por eso es Eneise. Había muchos Eneise y ahora le dicen los Eneises a los de Boca, pero genoveses, italianos de todas partes, pero sobre todo genoveses, ¿no? Había. Claro, lo que pasa es que llegaban al puerto, al puerto de La Boca, que es muy cerca de Puerto Madero, o es Puerto Madero. Sí. Ahí llegaban los barcos. Bueno. No, y salían de Génova, que es un puerto sobre... Ahora, sobre el mar de Liguria, que es ahí en el Mediterráneo, ¿no? Muy bien, gracias por la ilustración geográfica. Quiero decir que Perú también juega con camiseta blanca, banda roja. El Atlético Municipal de Lima también jugaba con una camiseta muy parecida a la de River. Hay un equipo, Alfonso Ugarte del Perú, que también juega con ese tipo de camiseta. Bueno, Always Ready. En Bolivia. Sí, señor. Claro. Bueno, Daniel... Ve, la selección Valle... También. Sí, también, sí, señor. También la selección Valle. Daniel Restrepo desde de Los Ángeles, California. Hombre, ya que el tema racial se está volviendo un tópico tan sensible, mi pregunta es, ¿ha habido jugadores albinos en el fútbol colombiano? Y manda una postdata. No recomiendo escuchar este programa mientras se hace ejercicio. Martín no deja. Con esos apuntes graciosos. Bueno, está bien. Albinos. Ya. Bueno, no señor, hubo un club en África que hizo un equipo de albinos. Sí. Mira, porque digamos que sí han sido personas perseguidas en ciertas regiones, de, por ejemplo, de Tanzania, decían, y entonces hicieron un club para que las personas... pues tuvieran pues conciencia sobre lo que, o sea, por favor, porque es que había de verdad muchos problemas racistas contra ellos. Entonces, digamos que sí hubo ese club, pero yo no recuerdo, recuerdo jugadores colombianos así muy muy monos, pues como el Candelillo Zuluaga o yo no sé, pero Dorian Zuluaga, sí. Sí, ¿te acordás que era pero... que era de, no sé. Él era de ahí de Risaralda o no? Sí, jugó en el Deportivo Pereira y en Santa Fe, Dorian. Claro, él además. Saludo para él, que tenía su chusito en San Andresito. Bueno, vendía ropa deportiva. Bueno, pero aquí en los equipos realmente no ha habido. Juan Pablo Rosas. Después de ver lo de Manchester frente al Liverpool, quiero que tape contra Colombia Alisson. Se pone muy nervioso con la presión. Bueno. Lo de Alisson sí sorprendió mucho, y sorprende también la declaración de Klopp, ¿no? Que dice que sí, lo salvó muchas veces, pero que podía ser que tenía los pies fríos. Claro, el helaje. ¿Cómo? Que tenía los pies fríos, Hernán. Eso dijo Klopp. Mira, el frío es tremendo, se te pueden engarrotar y puedes quedar entumecido de los pies y perder sensibilidad, cometer errores. Claro, uno lo ve así como algo absurdo, pero si uno lo ve, pues uno tiene que entender, Klopp tampoco va a salir a decir payasadas ahí. O sea, digamos que él tenía los pies fríos, perdió sensibilidad y se equivocó, no sé. Bueno, puede ser. Bueno, pues, Martín. Suena absurdo, ¿no? Suena absurdo para los demás y lo han cogido de chacota, inclusive King, el exjugador del United. Aquí. Pero es raro que se haya equivocado así Alisson. Esteban Sarmiento me cuenta que el sábado una futbolista sueca del Real Madrid, Kosorabe Aslani, marcó un triplete de goles en 3 minutos. ¿Saben de otros casos? Pues mire usted, sí hubo un caso que recordamos y que se dio con un futbolista que pasó por Colombia, ¿no, Martín? Estamos hablando de Eduardo Maglioni. Resulta que Maglioni, en el año... Ah, se me perdió aquí. 73, ¿no es cierto? Sí, marzo, señor. marzo del 73, marcó 3 goles, escuchen, en 1:51. Sí. Jugaban Independiente y Gimnasia de Esgrima, y muchos nombres, los oyentes los van a reconocer porque pasaron por Colombia. Independiente tenía como técnico a Humberto Maschio, pero sí, el equipo, señor, jugó con Santoro, Comiso, el Zurdo López, que vive en, claro, Barranquilla, Zap Pavoni, Martínez, Montero Castillo, un uruguayo, Semenewis, que jugó en Nacional, Balbuena, que vino a Bucaramanga, Maglioni en Millonarios y Mendoza. En Gimnasia el técnico era José Baraca, que también vino a Colombia. La alineación era Gurrusciaga, Gonzalo Godfrey García Carnevale, De La Sabia, que vino a Millonarios, Pedraza, a quien apodaban el Muerto Pedraza, jugador del América de Cali. Muy bigote. Sí, Palacio, Pignani, Bula, o Bulla, que también vino a Nacional, y Villagra. El árbitro fue Roberto Goicoechea, y Maglioni marcó los 3 goles en 1:51. Es el récord del mundo. Y me acuerdo, ese Pedraza, el Muerto Pedraza, era un volante de marca. Pedraza. Sí, era un volante de marca que tenía un bigote espeso. De La Sabia era un enganche, ¿no? Era un volante ofensivo, sí, lento, me parece. Jugaba, sí, bien. Lento, jugaba bien. Sí. Estuvo con Willington Ortiz, ¿no? Jugando. Sí. Con Alejandro Brand también. Y con Berti, sí, señor. Claro, estuvo con ellos. Mira, y estaba Pancho Sá, dijiste, de Independiente, que después fue a Boca. Y fue tremendo con Mousso, ¿no? La pareja central es famosa de Boca, campeona. Y Pancho Sá fue guitarrista, para acabarla de completar. Ah, claro, sí. Bueno. Él tocaba samba argentina, sí, música, sí, folclórica. Del, claro, folclor, el gato, sí, el chamamé, todo eso. Sí, señor, bueno, sí, señor. Bueno, Martín, yo también te ayudo. La chacarera, ¿no? la chacarera también. Bueno. Sí, señor. Poneme cuidado. Ya sí, tengo mucho. Hombre, el fútbol siempre nos trae. Ay, pero mira, Hernán, una cosa, perdóname. Mm. Es que Lewandowski hizo 5 goles en 9 minutos contra el Wolfsburgo en 2015. Qué bueno. Además, entrando como suplente porque él tenía una molestia ese día y Guardiola no lo quiso arriesgar. Lo puso y le ganaron al Wolfsburgo porque empezaron perdiendo. Entró él, hizo 5 goles en 9 minutos. Eso es un absurdo. Bueno, es de un extraterrestre. Sí, señor. No nos podemos olvidar de eso. Y estaba enfermo, ¿qué tal que hubiera estado aliviado en 9? No, salvaje, bueno, sí. Hombre, decía que el luto, o en luta el fútbol, noticias como esta, el suicidio del Morro García, jugador uruguayo de Godoy Cruz. Tenía contrato con ese equipo de Mendoza hasta el 2022, pero el presidente de ese club, de apellido Manso, le advirtió que no iban a contar con él. Y entonces Nacional de Montevideo, donde ya había jugado, dijo, bueno, acá lo esperamos. Y estaba muy solo Martín, y en ese tránsito entre si se va, si se queda, no sé. Mira, el hombre se deprimió y tomó esa determinación. La mamá del Morro García ha salido a decir que Mansur, el presidente de Godoy Cruz, lo manoseó, lo humilló, lo engañó. Sí. Y su representante Fonseca también, hoy bueno, los acusa, de verdad. Él había dado unas declaraciones hace unos meses donde dice que los jugadores no son robots, no son de acero y que muchas veces no rinden porque tienen algunos otros problemas como todo el mundo. Hay demasiada presión, se les exige más, sí, que a los mismos políticos y somos muy implacables a veces con los errores, ¿no? Ahora, de jugadores, es cierto. Fíjate que se aprovechan las ocasiones. Hoy Neymar, desde París, teniendo en cuenta el caso del Morro García, ¿sabes qué dijo? Bueno, yo definitivamente no me le puedo dedicar al fútbol 100% porque eso es agobiante. O sea que seguiré mi vida como la llevo, dando a entender que se en rumbas y jugando fútbol de cuando en vez. ¿Ves? Según él, pues, para eliminar la presión. Bueno, murió también en Chile, a los 70 años, Mario Osben. Él fue el arquero de Chile en el Mundial del 82 y me parece que Ernesto Díaz de la Selección Colombia le marcó un golazo aquí en el Campín siendo arquero de Chile este muchacho, o este señor Mario. Mira, Osben. Hola. Mario Osben, Hernán, estuvo en esa Copa América del 87. Exacto. Que Colombia pierde con Chile llega a la final. de esa gran Copa América de esa selección Colombia que tuvo en Argentina. Y en ese Chile de él, como nos ven en el arco, estaba Ivo Basay, que fue la figura de ese sudamericano. Claro. ¿Te acordás de esa Copa América? Letelier estaba, Astengo, el central también, Jaime Vera hizo gol ese día, sí. En que eliminan, y Osben estaba en la selección chilena, sí. Hoy se refiere al caso de Osben, de Mario Osben, se refiere su arquero suplente, que era Roberto Rojas, el Cóndor, aquel de él, claro, de un problema grave en una eliminatoria, ¿cierto? Y sí. Que vive en Brasil, y fue suplente de él, y lo recuerda como un gran compañero, en fin, ¿no? Hombre, y tengo, a ver si don Guillermo Ruiz me confirma, murió en Cali un periodista que hizo carrera larga con el diario Occidente y con Don Balón. Había un semanario, ¿te acordás? Don Balón, claro. En Cali, creo que sí. Se llamaba Hipólito Bonilla, no sé, estoy seguro del apellido, pero sí, Hipólito Bonilla. A sus familiares, amigos, nuestro saludo. Bueno, un abrazo a todos. La vida sigue, Martín, es que ese es el problema de la vida, hombre. Bueno, hombre, Martín, contra todo pronóstico, el Tigres de Monterrey arregló a Palmeiras y lo sacó de la final. ¿Va a enfrentar Tigres al ganador o al Bayern de Múnich, que tiene un partido con un equipo de Egipto, ¿no es cierto? Está ganando. ¿Ah, ya está ganando? Sí, Lewandowski hizo gol. Ay, qué raro. Sí, señor, al equipo egipcio. Sí, pinta la final. Y te digo una cosa, vi el partido. Ese Weverton, el arquero del Palmeiras, sacó por lo menos 3 de la raya. ¿Qué? Se hizo partido ese tipo, impresionante. Y ¿en qué canal lo viste? No, lo vi por el lado brasileño. Martín, qué pena contigo. Bueno, y te quiero contar que el penalti se tiró para donde la pelota entró, iba muy ajustada a la base del poste y casi le llega. Ahora, la noticia de eso, Martín, es que Guiñá, que hizo el gol, lleva 3 y le falta el partido de la final. Y digo, ¿por qué? Porque Benzema y Anelka tenían 3 goles en los mundialitos. Ahora ya Guiñá también tiene 3. Pero de los equipos mexicanos, el goleador, a ver si te acordás del Chelito Delgado. Sí, César. César Delgado. Ese jugó 2 mundiales, o 2 mundialitos que llaman, y llegó a 5 goles. Pero en este momento entre los franceses hay triple empate, pero con la ventaja que Guiñá va a jugar seguramente la final. Va a estar en la final, ¿no? Hernán, Chelito, no confundir con el Chelo. O sea, Chelito, que fue ese gran goleador de su mundial, del Mundial de Clubes, él era argentino porque él empezó en las divisiones menores de Rosario Central. Y creo que sí. Así como el Chelo también salió de las divisiones menores, pero él triunfó en Monterrey, él le fue sobre todo en México muy bien en el equipo regio montano, sí. Así que no, sí, ese es el Chelito César. Bueno, porque eso por el lado del fútbol del mundialito. Bueno, Martín, Luis Quiñones bien, ¿no? Hombre, fue la figura del partido, le dieron el premio, la distinción, Luis Quiñones, ahí sí, tenemos muy bien. Es que estuve revisando la nómina de ese equipo mexicano. En México hay una norma que solo se admiten 9 jugadores extranjeros. Ellos tienen 10, pero 2 de ellos, de esos 10, están nacionalizados, que son precisamente Guiñá, el francés, y Guido Pizarro, un argentino. Entonces quedan con 8 jugadores extranjeros, en cuyo grupo están 3 jugadores colombianos. Mesa, Luis Quiñones y Julián Quiñones, ¿no? Mesa jugó algunos minutos. Sí, no, pero Luis Quiñones, pues si fue la figura, lo distinguieron. No, bravísimo, muy bueno bien. Por él, ¿será que de pronto Rueda lo está mirando, no? Hay que ver. No lo empeces a presionar. Es un extremo izquierdo, sí. Es el zurdo, y yo creo que ya estuvo en Santa Fe. Dejó ciertas situaciones disolutas y está muy bien. La está rompiendo, la verdad. Sí, anda bien, Luis Quiñones. Muy bien. Bueno, Martín, hablando del campeonato colombiano, tengo que decirlo, hay equipos que están jugando porque toca, pero son equipos que no están dando muestra de competitividad. Y me voy a referir sin ninguna ofensa ni nada, por supuesto, a los dos equipos de Tunja y al Deportivo Pereira. Uno sabe que ellos quieren, pero una cosa es querer, Martín, y otra es poder. No se les ve cara de tener equipos para competencia alta, no sé, a ver, ya en el Pereira reconocen que falta gente arriba, delanteros, necesitan delanteros, no digo el arquero, pero necesitan delanteros, y sí. Boyacá Chicó y Patriotas como muy resignados a lo poco que ofrecen y tienen, Martín, muy previsibles. ¿No? Pereira dio alguna guerra, un momento de mucha rebeldía cuando ellos alcanzan a empatar un partido en el que se sí. vieron como muy muy blandos, como indolentes en el primer tiempo, se recuperaron en el segundo, pero bueno, esa entrada del Chicho Arango fue vital, fue fundamental para desequilibrar el partido. También Hernán, además de lo del Chicó y Patriotas, sí, lo de Alianza con Wilson Gutiérrez, ojalá mejore, ¿no? Tienen un punto, y hay que destacar mucho lo de Lemos, jugador del Once sí, Caldas, que ya lleva cuatro goles, que está con, pues, con el microciclo en este momento, jugador de Orito Putumayo, me acordé del Café Mendoza, que era del Baupés. Ah, y Steven. Era Café Mendoza. Café sí. Mendoza, bueno, que sí, este, el que le decían Café, él nació en Baupés. Y hay otro, Hernán, que llama él Eduard Caicedo, jugador del Cali, que nació ahí en la frontera entre Meta y Guaviare, de Puerto Concordia. Bueno, y me acordé de el Leticiano Guzmán, Liborio Guzmán, Leticiano de Leticia, y el otro muchacho, Mosquera. Mosquera, jugó hasta hace es cierto. Poco. Sí, señor. En el Amazonas. Bueno, eso sí, sí, cómo no. Hola, Martín, pero en serio, yo creo que estos equipos tienen que hacer, hombre, decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos resignamos a irnos al descenso o hacemos un esfuerzo? Yo sé que los técnicos, y sacar a los técnicos no es nada, Martín. ¿Qué se ganan con sacar a Artigas del Pereira? Me parece buen técnico, ¿sabes? Sí, a mí no, Artigas por eso, me parece que para bien el equipo. No, está pierde bien. Pierde por errores puntuales. Digamos que Harlen Castillo ha sido buen arquero, pero bueno, regaló una pelota que le puede pasar al mismísimo Alisson y le pasó a Harlen. No, pero claro. Bueno, siquiera me das pie para ese tema. ¿Te acordás que desde hace unos años, hace muchos años, aparecieron los entrenadores de arqueros, ¿cierto? Y yo veía más de uno trabajar, incluyendo al médico Cho Uribe, que trabajaba exclusivamente a Falcioni. Pero mucho después hubo técnicos que trabajan, Reinel Ruiz, bueno, en fin. ¿Pero qué hacen? Trabajan al arquero en el arco. Parece un juego de palabras, pero es así. Ponen al tipo en el arco y empiezan a pelotearlo, a tirarle arriba, abajo, reacción, todo lo que querás, ¿sí? Pero hoy en día, Martín, el arquero tiene que manejar bien los pies. Antes era con la mano y estaba bien y el buen saque y tal. Pero hoy, si no tenés dominio de balón, control de balón como cualquier hombre de medio campo o delantero, vas a sufrir como le pasó a ese muchacho Alisson y como le pasó a este muchacho del Pereira. Tenés que tener manejo de balón, hacer de cuenta que te van a decir, mira, no tapas hoy, Martín, sino que vas a jugar de nueve. A ver, ¿no es cierto? Sí. Y tener el sentido de la oportunidad para saber cuándo reventar, cuándo salir jugando, en no arriesgarse, digamos, buscando un supuesto pasadizo para buscar la senda hacia el ataque. No, digamos que eso lo tienen. Uno ve la formación de arqueros uruguayos, digamos, jugando con los pies, y a mí me parecen buenos muchos de ellos. El caso de Amores, por ejemplo, con los pies hasta ahora impecable, y también conteniendo remate, me ha parecido muy bueno lo del uruguayo. Muy bueno, de verdad. Y Viera, el arquero de Junior, tiene una sensibilidad, por ejemplo, para los tiros libres, o sea, también el tipo trabaja eso. Entonces yo lo que quiero decir es que en el catálogo de enseñanzas de los entrenadores de arqueros hay que meter un capítulo: dominio de balón, control de balón, más cuando hoy en día el arquero le da por jugar corto a un lado y a veces se encarta, ¿no? O sea, que fue lo que le pasó a ese Alisson. Es cierto. En el tercer gol no sabía qué hacer. Se pegó una encartada del tipo. No pero sé. Muchas veces hay que reventar la pelota, digamos, percibir de pronto la cercanía, como la contigüidad de las zancadas de un jugador, del tranco de un rival. Cierto. Y ahí Le toca retumbar esa pelota, sacarla como sea, azotarla pues contra donde sea, porque verdad que muchas veces no se tiene el sentido de la oportunidad para salir cuando es, y eso también es inteligencia de juego, ¿no? Es cierto. No, por eso te digo, yo creo que hoy se amplía la zona de trabajo para los entrenadores de arqueros. No es solamente que el tipo ataje y agarre, sino que juegue con los pies, mijo. Aprende a eludir, a gambetear. Hay arqueros que tienen esa facilidad. Yo recuerdo que Carrizo, el gran lío que armó una vez, siendo hace muchos años, enfrentando a Boca, salió y gambeteó así a un 9 de Boca y se armó qué bochinche. Y porque Gita, eso era ganadoso. Y Guita, exacto. Gatti. También. Gatti, no, por eso. Gatti también. Pero hay que trabajar mejor. Bueno. Claro, Gatti. Vos te acordás del Ménico, por ejemplo, hacía unas cosas revolucionarias a veces. Ese arquero que tuvo Junior. Me acuerdo que a veces le remataban y él la paraba con el pecho. Alguna vez lo vi. O sea, contra el Cali. ¿Sabes qué me estoy tomando? Del Ménico. Contame. Jugo de remolacha. Mejor. Ah, sí. No, buenísimo, sí. A vos te vacina, ¿no? No, pues ve, buena noticia. Daniel Torres, que andaba medio varado, es el nuevo jugador del Albacete, va a jugar en el ascenso español, por lo menos tiene contrato de 6 meses. Bien por Daniel, que decían inclusive que de pronto quedaba en un equipo colombiano, ¿no? Arregló y se quedó allá. Ah, bueno. Sí, señor. Bueno, siquiera va a continuar ahí. En segunda, ¿no? Está el Albacete. Sí, el Albacete. Bueno, mira la hora. Llegó. El oasis musical, ¿qué traemos? ¿Rock? No, si no, yo no flaqueo, yo no me fatigo con esto. No, yo no tampoco, dale. Vamos con la cortinilla. Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Bueno, ¿qué es? Bueno, sí, señor. Resulta que es una banda que llama Bloodhound Gang. Es rock con sátira, con humor. Ellos han hecho rap, han hecho rock and roll, han hecho metal. Son de Pensilvania y tienen toda su custodia, todo ese cortejo vigilante y protector de tantos seguidores. Es un convoy de músicos agresivo y provocador, sí señor, y tienen una canción que me parece fascinante, que es del álbum One Fierce Beer Coaster de 1996. La canción, sí señor, de este año, de estos feroces cerveceros de Pensilvania, llama Kiss Me Where It Smells Funny. Martín, pero salvaje. Este cantante parece que estuviera alegando. Él canta. Sí, alega. Claro. Ponele cuidado, es solo. Es una cantaleta. Es una catilinaria. Ahora sí. Es una descarga. ¿Una qué? Es una cantaleta. Oílo. A ver. ¿Y ese pajarito qué es? Es un scratch que hacen ahí con un disco, no. con un acetato. No. Sí, perfecto. El hombre de la cantaleta, qué tenaz este tipo. Pero bueno, y es un éxito, me imagino. La canción, pues sí, tuvo cierta acogida, relevancia, sí, pero ellos tenían otros éxitos que no me gustaban mucho. Pero esta canción sí me parece una locura, me gusta, sí. De verdad. Me lleva a extremos espeluznantes. El que esté alegando con la señora, préndale esta canción y que no tiene, le contesta y todo lo que quiera. La gente está contemplando la canción más que oyéndola, yo creo. No, pues. Están fascinados. Sí, no, hay que pelear este tipo solo. Pausa, por favor. Mi descuento Nutrevidas llega a tu éxito. Carulla, Surtimax y Superinter. Un evento donde juntos alimentaremos más de 26,000 niños y niñas de la Fundación Éxito. Aprovecha los descuentos de tus marcas favoritas. Activa tus cupones en tu app Éxito, app Carulla o midescuento.co y redímelos en nuestros almacenes o en cualquiera de nuestros canales digitales. Un evento que te permite ahorrar y ayudar. Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al Dr. Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Muy bien. Bueno, al numeral, varias respuestas. Jofrey Rivera, ¿hubo fecha? Mauro Fútbol, ¿poder ver lo mejor? Ver los partidos sin pagar. Bueno, David Lopera, ¿está contento con Nacional? ¿Lo ve subiendo de nivel? Y lo que votó el Loco Alves. Bueno. Bueno, él pareció bueno. Sí, lo que votó. Uy, bueno. Fue una locura esa jugada. Sí. Y a él le fue tan bien en Ecuador, ¿no? Bueno, aquí. Javier Cárdenas, que si sigue así, se convierte en Duarte. Ah, Duarte fue un delantero que pasó hace poco por allá. En el Huila, sí. Era. Bueno. Era, sí, sí, claro. Germenés, Sagitario, el clima, estuvo muy bueno. Pedro Ferney Castro, lo mejor el triunfo de Millos con su regreso a la casa. Lo malo. La vergüenza del Palmeiras en un Mundial de Clubes. Bueno, sí, eso. Uy, le han dado durísimo al pobre Palmeiras. A ver, uy, tengo Juan Gómez. Los partidos no los puedo ver debido a los costosos. Bueno, creo que Millonarios, sí, Millonarios sigue en alza. Edwin Domínguez, vi Millos, Pereira y Caldas en Envigado. Goles son amores, de fútbol muy poco. Bueno, Paul Muñoz, qué bonita pregunta. El gol de Guarín. Bueno, Luis, lo que más me gustó es que regresar a los años 90, esperar que pasen los goles en el noticiero. Bueno, Jorge Daza, lo considero, bueno, porque eso extrañamos su comentario del partido. No, Manchester City, sí. No, no, a Guardiola. Roberto Benítez, lo que más me gustó fue el 4-1. Hola, ¿cómo les gustó el partido del City, Martín? Sí, gustó mucho. No, fue un partidazo. O sea, bueno, de, ¿no?, verdad. Bueno. Sí, y estaba parejo hasta que vinieron los errores de Alisson, ¿no? Hasta ahí llegó. Bueno, Martín, a panorama de jugadores colombianos ayer o en la fecha. Hugo Rodallega volvió a marcar en Turquía. James, ¿sí?, Rodríguez, buen gol, salió, pero hay una noticia, pues, demora 25 días, Martín, en su regreso, y la pregunta es, ¿a ese paso no creo que alcance para el partido frente a Brasil, o no? Pues puede, sí, no, que llegue. Pero no. No creo, porque... No, ese, digamos, llega muy justo, ¿no? Sí, no, sí, no. Sí, podría llegar, pero muy justo, muy justo. Sí, llegar llega, por fecha, pero el problema es que él viene sin hacer nada. Bueno, James Rodríguez, ese problema... El problema es sóleo. El sóleo, sí, la pantorrilla, sí, los gemelos. Exacto, exactamente. Es mira, claro, lo de James, última lesión en Everton duró 19 días. Bueno, ya fue de la pantorrilla y... En Fútbol Red vi esta cuenta que hacían, mira, 167 días de lesión estuvo fuera por el tema de la pantorrilla, gemelo o sóleo. 167 días de lesión ha sumado él, digamos, pues, pero si las vamos poniendo, cada lesión que tuvo suma toda esa cantidad, sí, de días, muchísimo, muchísimo. Muriel volvió a marcar. Lo de Roger Martínez, impresionante, Martín. Volvió, sí, a marcar con el América de México. Estaba fuera del equipo. De a poco lo metió Solari y se le volvió ahora jugador fundamental, Roger Martínez. Le ganaron 1-0 a Puebla y entró al minuto 61. Y a los 5 minutos de estar en cancha, les ayudó. Los auxilió ahí, les tiró el salvavidas. Terminaron ganando al Puebla 1-0. Nápoles perdió, pero Ospina fue titular. Hola, Davison Sánchez volvió. Sí, jugó. Gracias, sí. Volvió y ganó el equipo, por lo menos, ¿no? Sí, ganó y pues volvió Kane y vuelven a ganar. Y los de los goles son Kane y el coreano, ¿no? Eso sí no fallan. Bueno. Sí, son tremendos. Y Son baja mucho cuando Kane no está. Sí, por eso me parece te digo, que necesita, sí, necesita Son más a Kane que Kane a Son. Pero bueno, Mina no jugó, lo rotaron, ¿no? A Mina. Sí, y Juan Guillermo Cuadrado apenas jugó 25. ¿Por qué? Porque es que mañana vuelven y juegan el Internacional de Milán y el Juventus de Turín por el partido de vuelta en la Copa de Italia. Mañana, recordando que Juventus ganó 2-1, ¿no? Primero. Sí, sí, ganó de visitante. Pues Hernán también, Mujica siempre juega en el Elche, Mateus Uribe siempre juega en el Porto, pues también juega Luis Díaz, ¿no? Luis Díaz, pero, titular en Porto. Sí. Ah, los de Bélgica iban perdiendo o perdieron, yo vi. Perdieron. ¿Viste que transmitieron Lucumí el partido? Sí, Cuesta, sí. Lucumí y Muñoz jugaron. Jugaron. Eliberto no jugó. Y pues Muñoz. No. Eliberto no. No entró en la convocatoria, acaba de llegar. Bueno, dos novelas. Contanos en qué terminó la película Palavecino River. ¿O no terminó? Bueno, pues no ha terminado porque todo lo que se acordó verbalmente tiene que ser puesto en un documento que debe estar llegando pronto, digamos, para que todo quede finiquitado, ¿no? Y firmarlo. Sí. Son, el 50% quedó en $2,650,000. Entonces se comprometieron a pagar los de River una parte de esos $2,650,000. Se comprometen a pagar ahorita $1,750,000. El resto en junio con una promesa de compra que si no la cumplen, los derechos federativos regresarían al Cali. El Cali para asegurarse. En 6 meses debe cancelar el resto. River, que son $900,000. El Cali había comprado la mitad de los derechos de Palavecino a Platense en $400,000. Sí que es un gran negocio que hace el Cali. Si lo logra finiquitar, bueno, con River. River debe estar mandando el documento para saldar todo y quedar tranquilos los del Deportivo Cali. Yo sí creo que hacen bien, hay que tener mucho cuidado. Porque ya se han presentado avivatadas y de verdad de corsarios, de filibusteros que vienen desde ahí a vernos la cara, ¿no? Millonarios está por concretar el paso de Matías de los Santos al fútbol argentino. Él ya estuvo en Vélez Sarsfield a préstamo. Pero quiero decir esto. Alguna vez, conversando con Russo, que era el técnico en ese entonces de Millonarios, me dijo: le he pedido a la directiva que paguen los $500,000 del pase de este jugador, porque este jugador, a la vuelta de 1 o 2 años, lo pueden, usar la palabra, revender. Y dicho y hecho. Ahora, espero que Millonarios lo transfiera por mucho más de lo que pagó, que fueron $500,000, ¿no? Y tanto así que Moya, aquel que jugó en Cortuluá, en Tolima, en Santa Fe, está sin equipo, iría a Millonarios, ¿no? Aunque, te digo, el pelado Ginás lo hace bastante bien, ¿oíste? Muy bien. Yo creo que sí, Millonarios está cubierto, pero obviamente tiene que reemplazar a Matías de los Santos, pero lo de Ginás es buenísimo. Hizo un autogol, pero fue sin culpa, o sea, la pelota le pegó a él, pero él no, digamos, él ni siquiera la devuelve al arquero, no, simplemente le roza la pelota, y es tan de malas que la pelota se mete, sí. Y Breiner Paz me parece un muy buen central, Juan Vargas, el costarricense, ¿no? Anda bien. También, y si llega Moya, pues queda muy bien cubiertos. No. Mauricio Pellegrino avaló la llegada de los Santos ya. Pues sí, él la avaló, él la estudió, así que sí. Oye, de los Santos pues llega a Vélez. Él ya estuvo allá, ya lo conocen. Claro, ya estuvo, no jugó mucho por lesiones. Bueno, pero eso en el caso de Millonarios, donde Guarín y Uribe, pues, justificaron, digamos, la expectativa por su presencia, ¿no? Cada uno marcó su gol. Sí. Ahora, que la pelota se la regaló el arquero del Pereira, o si no es problema de Guarín, porque la ha podido botar, lo metió, punto. Bueno. Sí, sí. Tengo más. River Plate va a reencauchar a un jugador Maidana, un defensa de 35 años, que estaba en el Toluca mexicano y quedó libre. Y esta sí es novedad, Martín. Alexander Pato, el brasileño, que ha dado vueltas, está en los planes de Argentinos Juniors. Alexander Pato, que había jugado en San Pablo la última vez. Y Crespo. Claro. Crespo se va para el San Pablo, ¿no, Martín? El técnico que era. Pues dicen que. Justicia, ¿no? Sí. Dicen que se oficializaría pronto. Este director técnico que tiene una idea ofensiva, me parece él, un bloque adelantado, es prominente equipo ese, porque es un equipo atacante siempre, los de él, me parece que eso es bueno. Y ¿sabes qué logra él? Tener ese bloque, que ese enjambre, a mí me gusta esa palabra, como te he dicho, que es opresivo, que te asfixia, como que sí. Es vejatorio también cuando tiene la pelota, te hace daño. Así que Crespo me parece que es un técnico que tiene, aunque sí, poco recorrido, ya tiene un logro enorme. Ahora apuntaba Navarro Esqueloto, ¿no, Hernán? Pero se han inclinado, no parece, no, por Crespo. Y lo de Pato, con lo de Pato sí me dejaste plot. Bueno, con Dorito B. No, plot porque sí. Mira que él fue campeón del mundo, se cayó ese jugador, fue campeón del mundo con el Inter de Porto Alegre, 2006. Milán se lo llevó por 22 millones cuando él tenía 17 años. Pero eso no. El ocaso llega. Vea, Martín, si llega Crespo, según mis cuentas, el Sao Paulo ha tenido varios técnicos extranjeros. Argentinos ha tenido a José Poy, que fue arquero, a Jim López, ¿sí?, que era boxeador también, tuvo a Bausa y ahora Bausa, a Crespo. Tuvo también a un colombiano, Juan Carlos Osorio. Tuvo también a un portugués, Joreca. Tuvo a un húngaro, Bela Gutmann. Tuvo a un belga, Guetals, que jugó en selección. Tuvo al uruguayo Aguirre. Bueno, ahí va. Diego Aguirre. Poy era familiar de aquel jugadorazo que tuvo Rosario Central, ¿o no? Ese se llamaba Aldo Poy. Aldo Poy. Sí. Creo que era el tío, no sé, o era el papá. Uy, o creo que era el tío de Aldo. El tío, de Aldo. Tipo, en el 49 arquero de Rosario, y se fue para Brasil muy joven, al San Pablo. Bueno, habíamos contado que con el tema de la pandemia, Alemania no recibe a ningún turista, visitante o lo que sea, proveniente de la Gran Bretaña. Entonces, el partido del Liverpool con el Leipzig por la Liga de Campeones estaba en veremos. Hoy se tomó la determinación. Van a jugar en campo neutral, en Hungría, en Budapest, en el estadio de Puskás, jugarán Liverpool y Leipzig. Y curiosamente, Martín, el equipo alemán sí puede ir a Inglaterra para el partido de vuelta. No tiene problema. Ah, sí, señor. Bueno, estamos quedando entonces notificados. Gracias por divulgar esta noticia bastante interesante y declararla acá, ¿no? Al aire, en Pelaes de Francisco, en la W. Entonces, la conclusión es inminente, es simplemente esperar a ver qué pasa con Borussia Mönchengladbach contra el City, porque hay restricciones para los británicos hacia Alemania. Exacto. Porque si uno ve Lazio Bayern Múnich, que es el 23 de febrero, pues también, ese partido es de alemanes con italianos, pues ahí los alemanes como que no hay problema, y Sevilla Dortmund el 17 de febrero, pero Mönchengladbach City, estoy pronunciando Mönchengladbach, una locura. Qué de falta manera. De mundo. Sí. Qué falta de mundo, ¿no, Hernán? De todas pero maneras. Pero bueno, ahí vamos. Ese partido, si nombraron a Budapest campo neutral, no te extrañe que el Manchester City vaya a dar también allá con el Borussia Mönchengladbach. Vamos a... No, eso sí es recorrer. Eso sí es tener recorrido, tener ese pasaporte, pero como rechoncho es ellos. Hoy tenemos el estadio Puskás Arena, va a ser el partido de Leipzig contra el Liverpool en febrero 16. Sí, hoy tenemos Bucaramanga, La Equidad a las 8 de la noche. Puede ser buen partido. A Bucaramanga se le nota buen trabajo. Y la Equidad es un equipo complicado. Ese Alexis García tiene montado el cuento con ese equipo. Claro, se les va Sabac. ¿Viste? Se les va Sabac. Sí. Ese es el problema. Sí, se les va. Hola. Claro, claro. Este no sé de dónde salió Thiago Palacios, Martín. Ah, vi. Es un pelado, ¿no? Es un pelado que es como el nuevo, como, es como un palavecino, porque fíjate que ese estaba en Platense, ese Thiago. Sí. Es un zurdo bajito, muy hábil. Digo, es como palavecino, no por su manera de jugar, sino porque es una joya. Ah, yeah. Que ellos tenían guardada ahí y la descubrieron antes que al mismo palavecino. Palavecino lo, pues, digamos que explota más tarde, pero lo de Thiago Palacios sí tiene 19 años, ¿no? Y va al grupo City, es un zurdo, dicen que excelente, un enganche, sí. Sí, cuando decís va al grupo del City, ¿por qué lo transfirieron al Montevideo Torque, que es del grupo del City? Pagaron. Claro. $380,000, pero no sé si es por préstamo o definitivo. En todo caso, dicen que ese es el jugador que los ingleses vienen mirando. Vamos. Ah, pues ¿sabes que él lo dejan ir libre de las divisiones menores de River? Es decir, no lo dejaron, sí, como que lo dejaron tranquilo y de pronto llega a Platense y en Platense estalla el hombre como una figura, o sea, como de verdad, con mucho futuro. Bueno. Y pues Platense le está yendo bien últimamente con los negocios que está haciendo. Te quiero confirmar que el Envigado recibirá en cuestión de horas $800,000 mal contados, de acuerdo al pronunciamiento del TAS, ¿no? Bueno. El Pasto le tiene que pagar, ¿o no? Sí, claro. Claro. Ve, qué bueno. Por el tema de la Rosa. Quiero destacar un detalle de juego limpio. Resulta que en el partido de Junior entró Carmelo Valencia. Faltaban 2 minutos, entró con otro muchacho. Y entonces uno podría decir, ah, pero ya el partido definido para meter los 2 minutos, pues ese Carmelo que tiene su fe, entró e hizo el gol. Muy bien. Pero la noticia no es esa, Martín. Fue el gesto que tuvo Miguel Ángel Borja, a quien había reemplazado Carmelo, y entró, cuando estaban celebrando el gol, a abrazar, a saludar a Carmelo Valencia. Eso se llama juego limpio, porque el que me reemplazó resultó tan bueno como yo, diría Borja, supongo yo, ¿no? Claro, y bonito detalle. No, Carmelo es un delantero muy bueno, muy rendidor, y es muy buena gente además. Yo lo tuve conversar, no, ese es un pan de Dios, muchacho. Lo único que le dije fue, Carmelo, ¿cómo le regalaste la camiseta de Millonarios a ese árbitro? ¿Cómo la regalaste? Dijo, no, que don Nimer me la pidió, que era para... Ay, Carmelo. Bueno, otro que está como revitalizándose, puede ser Harlan Barrera, hola. Uy, qué golazo, ¿viste? ¿Cierto? Bueno. Claro, uy, qué golazo. Además que fue Hernán un abastecedor de una cantidad de fiambre y de verdad para los delanteros. Muy bien estuvo. Qué golazo además. Vi preocupado al Tolima en los últimos minutos. El partido se le puso 2-1, Martín, y arriesgó, sí. Pero bueno. Y muchos se preguntarán, bueno, pero ¿por qué no empezaron jugando Reina y Buletich? Pues que la explicación es muy sencilla, Martín. El jueves vuelven a jugar Medellín y Tolima en la final de la Copa Colombia. Entonces, claro. Y por eso no, por eso tampoco fueron Hernán los del Tolima y Medellín a selección, ¿no? No, por esa razón. Bueno, hablando de selección, ya estaban en Barranquilla anoche. Los primeros en presentarse, los jugadores del Junior, obviamente, ya estaban ahí. Bueno, Martín, ese pelado John Arias, que trajeron del América Santa Fe, ese pinta bien, ese muchacho. Pinta bien, hizo gol. Aunque en el América yo lo había visto como un extremo derecho, Santa Fe lo tuvo por la izquierda. No sé. Sí, él es derecho, pero puede jugar como extremo por derecho o izquierda. Los que sí tienen el arco cerrado son Ángelo y Marco Pérez en el Cali, ¿no? Sí, hombre, qué vaina, 5 partidos y tuvieron las oportunidades. Marco Pérez tuvo una en que le gana en velocidad a Mateo Rodas, queda frente al arquero y no, pues se la tapó muy bien, me parece, ¿no? Sí, Mosquera, pero y Ángelo también tuvo una oportunidad muy cerca al arco y la pelota se le fue por arriba. Bueno, pero a ver si de pronto, ¿no? Van cogiéndole el cuento. Hombre, Martín, hablando de la convocatoria, es que estamos hoy a 8 de febrero. Yo creo que por tardar, no sé, me imagino que el 8 de marzo debemos tener ya la lista, ¿no? Claro. El problema es que de los jugadores de Europa, mira que han perdido mucha continuidad. Davinson Sánchez ha perdido mucha continuidad. Jerry Mina venía bien, pero no sé por qué lo sacó ayer el hombre. No, pero él es titular, por rotación, bueno, Hernán, por rotación. Y lo de Sánchez sí jugó el fin de semana. Sí, sí, Davinson sí. Sí. Pero llevaba rato sin jugar. Sí, no es cierto, tenían. Sí. Pues. Bueno, tenía Muriel apuntó otro gol, ¿no? Pero... Sí, Muriel golazo, iban ganando 3-0 y se dejaron empatar. Pero, ¿sabes qué? Vi medio embolatado a Dubán Zapata. Sí, no jugó bien, entró por Muriel. ¿No será que el equipo ahora sí empieza a extrañar al Papu? Ese Papu entró con el pie derecho, le fue bien, en Sevilla, ¿oyó? Sí, sí, no, no. Hola. Le ganaron 3-0 al Getafe, Hernán. Sí, aquí y volvió a jugar, volvió a jugar el Cucho, ¿eh? Volvió a jugar el Cucho y el Papu hizo el segundo. Bueno, aquí destaca Fabián Calderón el golazo de Giraldo en Montería. Era el gol de la fecha, pero Roldán se inventó no se sabe qué. Para no, pero hubo un fuera de lugar antes. Sí, sí, antes de la jugada. Golazo, pero bueno, no tuvo suerte en esta Daniel Giraldo. Hola, no he podido leer bien. Creo que fue un informe del Tiempo, Martín, sobre cómo la federación extiende invitaciones a... Los tipos ahí tienen ojo. No se van sino por el lado de magistrados, ponerle cuidado, claro. Fiscales, jueces, consejeros de Estado, los tipos, ¿no? Yo sí. Te mando las boletas, te invito, pero en cualquier momento me devolves el favor, me ayudas, por favor. Claro. Ella es Urún, un avión. No, es una mamacita. Es una mamacita completa. Ese sí, no, ¿verdad? No, qué tipo, hombre. Tiene una precisión, una diligencia para apuntarle al... Eso sí saben hacer lobby, yo, Martín. Le pegan al... Uy, así que se preparen. El director de la DIAN debe estar atento, que en cualquier momento lo invitan. No se vaya a perder, mijo. Claro, bueno. Pues digamos que ha habido casos ahí de juezas, también como que y jueces que de pronto tienen muchas boletas. Cáceres, Betancur, ¿no? Cáceres es una de ellas, sí. Claro que sí. Entonces, Martín. Bueno, igual todo esto ha quedado divulgado, ¿no? Sí, hoy, deben, por la prensa. Deben invitar para disimular un poco al nuncio apostólico, por ejemplo, que no tiene nada. Claro. Que, sí, para que la bendición. Y deben sí, aumentar unas súplicas ya pues hacia las candilejas de, ¿cómo te digo? Como del divino rostro. Sí, una cosa pues, así. Para, no, pues ellos, no, ellos están tranquilos porque tienen amigos ahí en la justicia. En todas partes. Y como esta justicia caste, ya sabiste cómo está. Hombre, sí. Martín, es que este tema se lo iba a plantear a Calvá y se me olvidó. Ha habido dos atracos recientemente en unidades residenciales. La última, en una torre de más de 20 pisos, le llegaron a los habitantes de un apartamento. ¿Sabes cómo hacen? Llega un conductor, se parquea en la puerta a conversar con el guarda de seguridad y tal, y entre tanto por otro lado, ¡pum!, aparecen dos, se meten otros dos. Pero ese no es el problema. Y que aquí robo ha habido siempre. ¿Sabes cuál es el problema? Que hay que verificar en todos los condominios y unidades residenciales qué dice el contrato con las compañías de seguridad. Uh-huh. Hasta dónde responden. Si a una persona le roban el carro de un parqueadero de una unidad, ¿quién responde? Alguien me dirá, la compañía de seguro. No, pero la compañía de seguro lo primero que hace, Martín, es averiguar con el que garantiza la vigilancia qué es lo que está haciendo. Entonces, para mí esa la inseguridad ciudadana viene, digamos, en gran parte de la corrupción, para mí. No, pues claro. La corrupción genera pobreza, genera desempleo. Sí, estoy de acuerdo. Y viene desde ahí. Y da mucho ejemplo también, como diciendo, esta es la manera de salir adelante en este país. Sí. O sea, porque no hay otra. Entonces, y las autoridades, la autoridad dice, no están, y le sacan unos cuadros a uno, mire el índice, ha reducido, ha bajado, no sé qué. No, pero a mí me preocupa es que revisen bien los contratos con las compañías de administración y de seguridad, si responden o no por los daños, robos, perjuicios en unidades residenciales. Bueno, hola Martín, operaron a Sergio Ramos, hombre. del menisco, pero me da la impresión de que Ramos va a salir del Real. Pues sí, puede ser, ¿no? Al PSG dice que el que podría pagarle semejante salario. Sí. Hernán, la intervención es, sí, de la rodilla izquierda puede estar entre 6 y 8 meses de baja, Hernán. O sea, 2 meses sin Ramos es una eternidad para ese equipo, ¿no? Hay que decir, o sea, en la Liga el Real Madrid ya está a 10 puntos del Atlético. Sí. O sea que está complicado la liga. Para el tema del asunto, pues, de la Champions, pues puede pasar y enfrentará, por ejemplo, a Atalanta el 24 de febrero. Y le quedan ahí Militao, Varane y Nacho, ¿no? Para, para cubrirse ahí como defensores centrales. Jorge Aguilera me dice, en el caso de Alisson Becker, sí, la falta de fundamentación, le cobró 2 goles, pero también por Sobrador. Cuando iban por encima en el, cuando van por encima en el marcador, tienen que aprender a jugar con los pies y a no ser Sobrador. Yo en el segundo gol que se hizo, sí no lo vi Sobrador, sino atemorizado el tipo, no sabía para dónde echar, ¿no? Bueno, sí. Pero de todas formas, bueno, ha llegado. Don tranquilo. Don Yamí Palacio, ¿cómo le va? Hola, don Hernán, y a ese analista sociológico de la inseguridad en Colombia, que es Martín de Francisco. Un saludo para ustedes. Qué buen análisis. Para la audiencia. Sí, yo creo que faltó un poco tiempo para profundizar sobre las causas de la delincuencia, de la violencia, de la falta de oportunidades. En parte comparto el diagnóstico de ese contertulio suyo, discípulo de Estanislao Zuleta. Estanislao Zuleta. Está bien. Oye, pero ¿qué vamos a hacer, hombre, por Dios? ¿No? ¿Qué otras, o sea, qué otras causas puede haber? Así dilucidemos en petit comité aquí. Petit comité. Petit comité. ¿Qué puede estar pasando? Una de las posibles causas de todo esto puede ser esa canción que vos trajiste, esa cantata que vos considerás un exitazo que solo recordás vos. Sí. Sí. Ahora, mira, es una hermosísima, es un hermosísimo tema. Yamí, lo que sí tienes que haber recordado es a Sandro de América. Sí, claro, yo pensé que después de eso iba a poner Rosa. Ah, Rosa. Una muchacha y una guitarra, pensé que iba a poner Rosa. No, Sandro de América, al que muchos consideran un precursor del rock argentino que tanto le gusta a Martín. Sí, dicen que fue el que introdujo el rock en español en Argentina, al menos. Sí, él y un estilo. Y sus nenas que lo acompañaron hasta la tumba. Un estilo único él. Sí. A propósito de cantantes de otras épocas, don Hernán, supo que va a haber serie televisiva sobre la vida de don Américo Moduño. Volare. Domenico Moduño. Sí, señor. No puede ser. Sí. Domenico. Volare, se va a llamar la serie. Para que esté pendiente la televisión italiana y le dé la oportunidad a esa serie. Qué bueno. No, voy a estar muy pendiente, gracias. Quiero de verdad invitarlos esta tarde para que hablemos de ciencia y medicina desde Israel. Tenemos una científica desde Israel para hablar de un adelanto importante desde ese país. Tendremos noticias para pequeños y medianos empresarios en dificultades. Don Hernán, ofrecen apoyos para ese tipo de personas en dificultades. Y tendremos, Martín, música de artistas nuevos y también de autores reconocidos. Eso hace parte del menú de esta tarde de la hora del regreso. Yamí, está circulando, me mandaron el video, un Te Olvidé del maestro Peñalosa. Peñalosa es, sí. Esa canción del carnaval. Claro, pero hay una interpretación. Vi que estaban, entre otros, Carlos Vives, estaba Juan Piña. Todos, Adriana Lucía, Andrés Cepeda, todos. Bueno, Te Olvidé, qué buen. Gran Juanito pasión, Piña. Yo llamé con gran delirio. Exacto. Sí. ¿Cuándo vas a remeter con el fragor del heavy metal ahí en... ¿En qué? Con ese estrépito, con ese escándalo. Le voy a consultar, programa, Martina Hazel Mora, que es la curadora musical de este programa, a ver si, digamos, pone en riesgo nuestros tímpanos con esas notas que a vos te fascinen. No, pero hoy fue bueno porque el tipo alegaba solo, una cantaleta brava. Bueno. Ay, también, ¿cómo es lo de repartir fiambre? O sea, yo me imaginé ese jugador por la gradería con una olla de tamales, o sea, repartiendo fiambre. No, abasteciendo fiambre, vituallas, que ¿sí? son pases interpolares que nutren al delantero, ¿no? Me parece. Lechero, o sea, pues. Claro. Ah, bueno. Que lo dejan nutrido al pelotón de adelante. No, se llamaba... Yamí, ¿sabe cuál es el nombre que le daban a esa persona en las cementeras? El garitero. Ah, ok. Sí, que era el que repartía la limonada. Sí, eso es un es un buen enganche o un buen volante, debe ser abastecedor, ¿no? Muy bien. Debe ser cooperador en eso también y distribuir. Muy bien. Asperjar. Asperjar ya, también. No, tranquilízate porque si asperjar terminó el glifosato, así que. Y ahora, señoras y señores, gracias por acompañarnos, pero por favor, continúen aquí en la W. Ha llegado don Yamí Palacio, sus historias y su gente. Peláez y de Francisco en la W. Fútbol y algo más. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co. ¿Quién dice que la radio no se ve? Todas las plataformas, todo el día, todos los días. En Facebook, Twitter y YouTube nos encuentra como W Radio Colombia. En Instagram, W Radio Co. La W, más allá del radio. Las noches de W Radio son más divertidas. Música, entrevistas mediocres y producción de bajo presupuesto. Y otras cositas. Es el Late Show, porque más vale tarde en la noche que nunca. Lunes a viernes, 7 a 11 de la noche, en W Radio. W Radio y el diario El País de España tienen una nueva.